Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El gobierno del Distrito Federal busca despenalizar los choques lamineros para ahorrar dinero y quitar presión a los ministerios públicos. Atenderlos consume tiempo del personal de las agencias e implica un gasto de unos 8,000 pesos por accidente. Si en vez de un proceso ante el Ministerio Público se buscara la conciliación o la intervención de los juzgados cívicos, se ahorrarían unos 127 millones al año más muchas horas, hombre. El cambio, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no se aplicaría en los casos en los que haya daños físicos a las personas. La medida parece a primera vista excelente, solo que en mi opinión se queda corta. ¿Por qué no, para ahorrar más hombres, más dinero, se despenaliza de una vez el delito en general? Hablo de toda clase de delitos. ¿Una locura? De ningún modo, es lo que ocurre ahora. La tradición y cuota de impunidad que tiene México sí que es una locura. Una estadística citada por el Instituto de Estudios sobre Inseguridad AC indica que entre 1980 y el año 2000, por cada 3,000 delitos denunciados, solo fueron consignados 75 detenidos. No se sabe cuántos hayan sido juzgados y de ellos cuántos fueron encarcelados y cuántos permanecieron en la cárcel. Es decir, de cada 100 presuntos culpables, 98 siguen libres, mientras que en Japón la cifra es idéntica, pero al revés. De cada 100 presuntos culpables, 98 son detenidos. Aunque estas cifras no son del todo confiables, y menos en una materia donde a los involucrados les interesa que no lo sean, en el año 2001 había 1,200,000 presos en las cárceles norteamericanas. En las mexicanas había 160,000. Lo que pasa con la policía es otra muestra de lo que ocurre en toda la cadena. Unos a otros se persiguen y luego cambian papeles. Solo para cuidar a un jefe policíaco de una ciudad fronteriza que ya fue atacado en su hogar, se requieren 45 guardianes. ¿Cuántos más? ¿Están dedicados a proteger a miembros del gobierno o a notables? ¿Quién nos cuida a los demás? ¿Quién vigila? ¿Quién investiga? ¿Quién caza delincuentes mientras tanto? Ir a la cárcel en México es más bien cuestión de mala suerte, una carcajada burlona del azar. No veo por ello el caso de gastar tanto en un aparato de justicia que resulta inútil. Desde luego no recomiendo que volvamos la vista hacia otro lado, pero podríamos emprender estrategias diferentes. Una campaña de prevención, por ejemplo. Asesinar perjudica la salud del asesinado. Dinero mal habido, corazón dolido. Se me ocurren como mensajes iniciales. Desde luego, no me hago muchas ilusiones. Creo que pese a los carteles y algún ocasional concurso de buen comportamiento, algunos sujetos seguirían cometiendo delitos. La mala semilla es resistente, dura de desarraigar. Pero con ellos adoptaríamos otra actitud más drástica. Por ejemplo, no les dirigiríamos la palabra durante una semana, o en caso extremo de crímenes, diríamos que la víctima cantaba corridos norteños. Le pondríamos una cuera y mandaríamos el cadáver al panteón y toda la papelería y demás al archivo, como ahora ocurre. De vez en vez pediríamos voluntarios para ir a la cárcel temporalmente como escenografía, o exhortaríamos a los culpables de algunos delitos a salir del closet y sortearíamos algunas sentencias. Digo, como ocurre ahora. Hoy puede ser un gran día y mañana también.